El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito siempre suena bien. 95.5, Radio Comunitaria. Este es Radio El Grito. No, quería saber si pasa algo que no se escucha la radio y si va a haber radio hoy. Nada más que eso, gracias. En el Valle de Traslasierra, Radio El Grito. ¡Ah!